otro lunes más en este programa, su programa La Pulpería Radio Bar, aquí en Contrabanda 91.4 FM. Hoy lunes, lunes 9. 9 de junio. 9 de junio, y por aquí, bueno, les habla César, y también nos acompaña nuestro queridísimo Miquele. ¿Qué tal? ¿Qué tal, César? Buenos días. ¿Qué tal, Totom? ¿Cómo estamos? ¿Qué tal a todo mundo? Y bueno, aquí el bar de La Pulpería, bueno, poco a poco se irán llegando aquí los comensales, sí. toda la gente que atiende aquí el bar más adelante, mientras estamos nosotros, que bueno, tenemos a Sam, ¿no? Por ahí ya lo veo a Sam, que está un poco... Está un poco borracho. Está un poco borracho, ¿no? Lo veo resacoso. Yo también no creo que va a tocar hoy, Sam. A lo mejor no, ¿verdad? A lo mejor no, pero vemos aquí, tenemos... Le vamos a preparar algo ahí de que coma y... Sí, dejámosle descansar hoy. Porque creo que, disculpen, creo que salió anoche Sammy, está un poco abatido de la guerra. Sí, pero mira, creo que aquí hay un poco de... Hay unos tipos ahí que tocaban algo tipo... ¿Ah, sí? Tipo reggae, sí. A ver, escúchalos. Sí, igual a esos nos van a acompañar un poco por... Para estar aquí, sí, ambientando. Sí, les dejamos tocar en el bar, aquí en este bar se puede tocar y... Y aquí están, pues aquí estoy yo, Miquele, aquí está el César, y los demás comensales ya irán llegando por aquí. Y en este lunes, que hace un buen día, hoy un día espléndido, ¿no? Un día muy caluroso, sí, esperamos que sí, porque han estado también así lluviosos, ¿no? El Mediterráneo ha estado lluvioso y ha sido bueno porque estaban las arcas del agua. Ah, no había agua. No había agua, ahora parece que hay más agua, lleva un par de semanas de lluvia aquí en, sí, en Barcelona. Sí, lo cual es bueno. Y bueno, el menú de hoy, también tenemos cositas, un menú rico, ¿no? Sí, un menú rico. Bueno, voy a anticipar que no habrá pulpo hoy, lo siento para los comensales, pero debido a la huelga de los transportistas, de los pescadores ahí, sí, por las tierras del norte de la península ibérica, no va a llegar nada de pulpo, no tenemos pescado fresco, y lo siento, hombre, pero bueno, puede pasar, ¿no? Y tendremos de toda manera aquí un menú rico de tapas, cervezas, por supuesto, ya te voy sirviendo tu cañita, ¿no? Claro, sí, como está aquí el calor en su punto, una caña, por sí, ya te voy sirviendo la cañita, y aparte de eso, todo el bar estará un menú rico de varias actividades y temas. Vamos a tener terraza hoy. Terraza. Vamos a tener terraza. Vamos a tener un chico italiano del sur de Calabria que va a tocar tarantella. Muy y bien. Luego va a venir un experto de antropología, un profesor de la Universidad de Tarragona, y hablaremos del tema de tarantella porque es algo más que una música. La tarantella no se usaba, ahora ya no se usa tanto, no, pero se usaba para hacer toda una serie de rituales en el sur de Italia. Y nada, luego... ¿Qué más? No, tú también tendremos una reseña. Tenemos la reseña de un libro, exactamente, para toda la gente que nos está escuchando. Vamos a compartir por aquí, pues, la reseña de un libro que habla de un fenómeno que ha estado presente durante mucho tiempo en toda esta historia de la humanidad, que es el racismo. El racismo que ha tenido bastantes ahí, pues... problemas en diversos momentos históricos. Y bueno, ¿qué pasa con el racismo actualmente? Vamos a comentar brevemente este libro de un investigador también, un catedrático de aquí de Barcelona. Y también vamos a este, es parte del menú de aquí de La Pulpería de este lunes, Miquele. Pues muy bien, y más cosas. Cositas, habrá claro. Varios personajes que entrarán y saldrán. Y ahora... Voy a poner una canción que voy a dedicar a mi amigo Petete. Es la canción del Petete. En realidad no se llama así la canción, se llama 10 chungos. Para mí es todo un mito, yo soy bravo, pero esa para mí se llama, es la canción del Petete. Vamos a ver con Vamos la canción del Petete. A saber que te hallé, que no me acuerdo de nada. No lo quiero saber. Madre mía, qué taja, a saber qué hice ayer, que no me acuerdo de nada. No lo quiero saber. Madre mía, qué taja. ¿Dónde coño estuve anoche? A ver si puedo pensar. No sé dónde dejé el coche, tengo que ir a currar. Ya era casi de día, iba casi a robar. Me paró la policía y me hicieron soplar. Oiga usted, espere un instante. Sople usted si no le importa, que yo ya he soplado bastante. días malos, días chungos, en los que no te puedes levantar. Días malos, días chungos, en los que todo, todo te va mal. Días malos, días chungos, en los que no te puedes levantar. Días malos, días chungos, en los que todo, todo te va mal. Quise ayer, que no me acuerdo de nada. No, no lo quiero saber. Madre mía, qué taja. No sé cómo llegué a casa. Mira tú si es extraño. Estaba tranquilo en un bar y dije que me iba al baño. Bajándome la bragueta, allí me puse a mear. Alguien abrió la puerta y oigo una tía gritar. ¡Ay, qué horror! ¡Ay, qué horror! ¡Un tío en pelotas! ¡Hay un tío en pelotas en el ascensor! Días malos, días chungos, en los que no te puedes levantar. Días malos, días chungos, en los que todo, todo te va mal. Días malos, días chungos, en los que no te puedes levantar. Días malos, días chungos, en los que todo, todo te va mal. A saber quién te ayer, que no me acuerdo de nada. No, no lo quiero saber. Madre mía, qué taja. A saber qué hice ayer, que no me acuerdo de nada. No, no lo quiero saber. Madre mía, qué taja. Me dice mi amigo Paco que andaba muy desfasado, que a todas entraba saco de un modo muy descarado. Estaba tan a gustito, de pronto me he despertado y he tocado así al ladito. Y ay, qué susto me he pegado. Ay, mamá, ay, mamá. Las noches son pardas. La rubia que hay en mi cama, yo creo que tiene barba. Días malos, días chungos, en los que no te puedes levantar. Días malos, días chungos, en los que todo, todo te va mal. Días malos, días chungos, en los que no te puedes levantar. Días malos, días chungos, en los que todo, todo te va mal. Y aquí estamos en la pulpería en el 91.4 de la FM. Hombre, esta es la canción del Petete. Canción del Petete. Un saludo al Petete, al que tiene al. Que ya le van a escribir una obra de teatro, y, o sea al Petete. ¿Sí? Sí. Se va a llamar Doctor Ángel y el señor Petete. Es una obra de teatro que estrenarán próximamente, aún están trabajando en eso, pero ya la estrenarán, hombre. Bueno, aquí saludamos al Petete y esta era la canción de... Para mí es la canción del verano, ya lo dije, igual a la mayoría de la gente no le gusta y a mí me da igual. Aquí estamos en la cafetera, ha llegado Fernando. ¿Qué y tal, entrando, Fernando? Exactamente. ¿Qué tal? No se estás? Escucha. Espera que te hablo el micro, tal vez. Dime qué número de micro está ahí por el Fernando, que yo se lo voy, que se lo voy a abrir. Perfecto. Micro uno. Y ahí, hola, buenos días. ¿Qué ahora tal, sí. Fer? ¿Cómo bien, estás? Bien. Barriéndote. Corriendo, volviendo al mundo laboral. Esto me sienta fatal. ¿Cuándo vas a volver al mundo laboral? No, una semanita todavía. ¡Por fin, hombre! Una semanita más. Mira, yo es un mundo que próximamente voy a entrar, que espero entrar por la... Con la... Yo estaba en la empresa más grande del Estado español, que es el paro. El paro. Más de 3 millones de empleados. Yo el año pasado estuve en la empresa más grande del mundo el año pasado, tío. Los, el gobierno de los Estados Unidos de América, hombre, trabajando por la universidad de ahí. Pero... Sí, ahí casi teníamos que poner el ruidito de fondo, no del bar, sino de la tragapernas, ¿no? Haciendo directamente. Sí, ¿no? Y bueno, aquí estamos. ¿Dónde estamos aquí? Estamos en la pulpería. Ahora sí que estamos en la pulpería. El radio contrabanda no se encontrará. Solo sí poesía, poesía. Racismo discursivo. De los diversos trabajos que el investigador Theon Van Dijk ha elaborado en torno al discurso y el racismo, queremos recomendar aquí el libro titulado Dominación étnica y racismo discursivo en España y Latinoamérica, publicado en 2003. Aunque ha habido algunos cambios políticos y sociales desde 2003 a la fecha en España y América Latina, no obstante, los planteamientos fundamentales de este libro siguen vigentes. Por ejemplo, que como en otras partes de Europa, son varios los tipos de racismo de élite que están en auge en España a pesar de no existir partidos racistas de extrema derecha. Van Dijk señala asimismo que el racismo en España es complejo y está cambiando rápido, debido especialmente a las consecuencias de los cambios socioeconómicos que han convertido a España en un país de inmigración, después de haber sido un país de inmigración durante siglos. El libro se compone de dos capítulos. En el primero, Theon expone el contexto histórico del racismo en España y comenta que este se ha concentrado en diversos grados contra moros, gitanos, judíos y sudacas. Su estudio lo desarrolla en los modos en que se reproduce el racismo a través del discurso político, los medios de comunicación, en el trabajo, la educación, la iglesia, la policía, entre otros grupos e instituciones de élite. De este modo, indica que en España precisa de profundos cambios tanto en su política de inmigración como de integración, por ejemplo, en los ámbitos de la cultura, la lengua y la religión. El segundo capítulo lo dedica al discurso de élite y racismo en Latinoamérica. De entrada, el racismo latinoamericano y europeo tiene varias características comunes, pues en el primero, quienes lo practican suelen ser de ascendencia europea. Sin embargo, tienen sus particularidades históricas, sociales, económicas y culturales. Por ejemplo, los racismos en Latinoamérica son sistemas de dominio étnico-racial cuyas raíces históricas se enclavan en el colonialismo europeo, así como en su legitimación, es decir, en la conquista, la explotación y el genocidio de los pueblos indígenas amerindios y en la esclavitud de los africanos, idea incluida en el colonialismo europeo. Van Dijk menciona otro rasgo importante de citar. Debido a los complejos patrones de las mezclas de razas, las estructuras de dominio étnico-racial no implican únicamente a los blancos europeos por una parte y a los no blancos no europeos por otra, sino también a los mestizos y los mulatos de aspecto, estatus y poder muy diversos que pueden aparecer como agentes, colaboradores o víctimas del racismo según el contexto. Con base en estas y otras observaciones, Theon expone algunos rasgos generales del racismo en México, en Argentina, Chile, Brasil y en menor detalle hace referencia a otros países como Cuba, Venezuela, Colombia, Bolivia y Perú. Igual que en el capítulo anterior, su método es analizar los modos en que los grupos de élite reproducen el racismo a través de diversos tipos de discurso, a saber, político, mediático, educativo, judicial, laboral, entre otros. Una de las conclusiones generales es que el racismo discursivo expresa, reproduce y legitima las demás formas de racismo a la vez que lo niega, mitiga, esconde o excusa. A pesar de que su estudio se centra en el racismo discursivo, Theon Van Dijk menciona que sin duda existen varios grupos y movimientos sociales que luchan contra este sistema de discriminación y gracias a estas luchas es que se han logrado algunos proyectos a favor de un discurso de la diversidad, alternativo, igualitario y auténtico. En fin, recomendamos Dominación étnica y racismo discursivo en España y América Latina, Barcelona 2003. Pues sí, esto es La Pulpería. Estamos en el 91.4 de la FM, Radio Contrabanda, en el corazoncito de Barcelona, emitiendo desde la Plaza Real y hablando de ese racismo discursivo que parece que no tenemos, pero que el Theo Van Dijk estudia muy bien. Y en concreto, además de este análisis, yo leí una cosa muy interesante suya que analizaba el discurso en el Parlamento. Claro, sí, hay bastantes trabajos sobre esto del racismo en el Parlamento, justamente. Y bueno, el trabajo reciente en Latinoamérica también que ha elaborado sobre el racismo. Y justo, bueno, hablando, él menciona en este libro y en otra más reciente que también ha publicado en el año pasado sobre racismo y discurso en Latinoamérica, con equipos de trabajo que han hecho estudios en diversos países. Pues en el caso de México, por ejemplo, el racismo contra las comunidades indígenas, recientemente queremos mencionar justamente con base en esta temática la situación que están viviendo las comunidades indígenas zapatistas. El pasado 4 de junio hubo una incursión militar muy fuerte por parte del gobierno con su policía, la Policía Federal Preventiva, los militares, judiciales, paramilitares. Hicieron una incursión militar muy fuerte que faltó muy poco para un enfrentamiento en comunidades, juntas de buen gobierno, alrededor de lo que es el Caracol de la Garrucha. Y esto está calientito, está recién que pasó, está movilizándose la gente bastante, están muy al tanto de todo lo que está pasando. Y bueno, tiene que ver también con este racismo muy fuerte que existe contra los pueblos indígenas, no solo en México. Hemos mencionado también el caso de Chile contra los mapuche, la situación que está viviendo, por ejemplo, esta documentalista que se encuentra en la cárcel, Elena Varela. Claro, entonces, bueno, en múltiples formas se da este racismo, no solo discursivo, también directo, ¿no? A través de la paramilitarización, ¿no? Y bueno, queremos mandar un saludo al Comité Cerezo, que esta mañana los fuimos a despedir, se fueron ya ahora en su gira por España. Al País Vasco, sí, entonces les mandamos un saludo que ya pasaron por aquí a La Pulpería, a este bar. Y bueno, ahí está el saludo, pues, al Comité Cerezo. Invitamos a la gente que nos está escuchando, tío Fera, que nos llame. Sí, que nos llame, le invitamos a una rondita, unas tapitas de pulpo, que estamos aquí hoy animados. Se me olvidaba avisarte que no hay pulpo hoy. No hay pulpo. Debido a la huelga de los pescadores de la península. En varias partes de la península ibérica, nuestro proveedor de pulpo está de huelga. En solidaridad con ellos, sí, hoy no hay pulpo en La Pulpería. Y nos solidarizamos también, hoy no hay pulpo. Tampoco pescado fresco de cualquier tipo hay hoy, porque fui al mercado ayer, tío. Ayer no, esta mañana temprano, ¿no? A las 6 de la mañana me levanté para ir al mercado y estaban los precios carísimos, así que. Pero aquí está llegando un comensal que nos trae aquí algo. Alguna cosa alguna cosa per després, tot i que jo també venia amb l'esperança de menjar una mica de pop, però bé, no es pot menjar cada dia el que es vol i llavors s'entén perfectament i jo crec que endavant amb aquesta solidaritat. El dia que... Digues. Què tal, Carla? No, digues, te iba a invitar una cervesa, hoy invito yo a tothom a cervesitas y bueno, tomamos un... Molt bé. Abrimos ese fuet que trajiste tú entonces, Carles. Fuet de Vic. Molt bé, así me gusta a mí. Pues, muy bien, y vamos con un poco de musiquita con el emergente de la semana. A ver, ¿qué tal el emergente? Desde Pamplona nos llegan Norrelax. Hostia, vamos ligeritos hoy, Fernando, con el emergente, ¿eh? Sí, hay que despertarse un poquito. Hombre, ya estaba despierto yo. Tira mi yo. bueno, pues ahí queda esa tremenda descarga, tremenda, tremenda descarga de Nordelax, nuestro grupo emergente de este mes, directo desde Pamplona. Hace unos meses que salió el segundo trabajo de esta banda, que lo publican de forma independiente, y que tuve el gusto de conocer este verano en la isla de Sardeña, donde estaban tocando, muy simpáticos, hicieron el contacto conmigo, y luego cuando salió el disco, pues nos lo han enviado para que los pasáramos, si podíamos. O sea que desde aquí un saludo a Josemi, a Miki, a Héctor y a Neko, que se portaron muy bien aquella noche, y que están aquí sonando con un disco interesante, en el que, entre otras cosas, hay una canción homenaje al Kiko Sabaté, aquel guerrillero que hasta los años 50 estuvo resistiendo al franquismo dentro y fuera de las fronteras españolas. Y bueno, pues un grupo que intenta hacer punk reivindicativo, con una cantante italiana que tiene una potente voz y un potente directo. Y bueno, que combinadito, ¿no? Sí, con sí. Heavy y todo. Y con un pasado más o menos incierto, porque el Josemi durante un tiempo fue guitarrista ni más ni menos que de Escape. Joder. De una de esas bandas que contra se fueron balanceando, ¿no? Entre un discurso políticamente, digamos, de izquierdas y una actitud bastante comercial. Pero bueno, el Josemi, por lo que a mí me contó, fue como una experiencia, un contrato profesional, y él lo vivió así, y el tipo se lo merece. Esperemos que durante este mes, que sonarán los Nordelax, pues podamos tenerlos en, si no es en presencia, porque es difícil que se desplacen de Barcelona, o sea, de Pamplona a Barcelona, podamos tener su presencia telefónica. Fins i tot ens podríem atrevir a demanar una cunya o algo així, una claro, falca així, sí, ens podríem atrevir, no, algun dia. Sí, sí, ja sabeu que ante el vicio de pedir està la virtud. No? Molt bé, molt bé. Para aquellos que estén interesados en MySpace, tienen su propia página web, si se ponen en Google Nordelax te va a salir, y si no es myspace.com/Nordelax Band, creo que es su MySpace. Y ahí se pueden escuchar unos cuantos temas del disco y pedírselo para comprarlo, para interesarse por ellos. Déu-n'hi-do lo heavy que te estás tornando últimament, ¿eh? ¿Qué nos traes tú aquí, que te veo...? No, yo portava un CD aquí de Baneres, perquè sé que després tenim música més tradicional, ¿no? Una història més tradicional. Ah, sí, tarantela. I jo buscava algo d'aquí, més de la... Bueno, d'aquí no, de l'Empordà, però bueno, no, Estera, és una aproximació només, és una petita aproximació només. No, jo de mentre que no ve Don Chicho, parlaves també de, bueno, d'una mica del grup aquest, i m'has fet recordar, bueno, una petita recomanació bibliogràfica que podem fer. Decimos el emergente del mes musical, i per què no, després de la reseña de César, el emergente del mes bibliogràfico, ¿no? Que tal, és un libro calentito de la editorial Pepitas de Calabaza, una editorial que yo creo que ya hemos hablado alguna vez aquí, porque sí, que hemos leído pedazos del Marqués de Sade, de la escuela, la filosofía de Boudoir y alguna cosita así. Hemos hecho dramatizaciones. Hicimos dramatizaciones incluso. Y bueno, esta editorial que se mueve allí en ese espacio que queda entre la patafísica, los situacionistas, la contracultura y siempre una crítica de la realidad y de sus falsos defensores, ¿no? Sí, no, es una... Bueno, de Logroño, de Pepitas de Calabaza, como lo digo, es molt bona gent, vull dir, bueno, fan una edició així molt... Bé, no us ho puc descriure gaire, però fan uns llibres així molt macots, així de... Sí, digamos que de las editoriales independientes hay un cierto consenso en que los libros más bonitos estéticamente son los de Pepitas, porque está el señor Julián ahí detrás, que es un grande, y bueno, pues compagina este trabajo de diseño con unos textos muy seleccionados y, digamos, de un ámbito político que es difícilmente, ¿no? Combina la recuperación de textos clásicos, la recuperación de clásicos del anarquismo y de la contracultura, con la publicación de nuevos libros, como es el caso de este, en el cual Jean-Marc Rouillan, un preso político de Acción Directa, un grupo de agitación armada que durante los años 80 actuó en Francia, en el cual confluían individualidades que provenían de distintas corrientes, entre ellas pues Jean-Marc Rouillan, que en concreto estuvo también en el MIL, en el Movimiento Ibérico de Liberación, y luchó junto a gente como el tristemente famoso ahora Puigantic. Exacte. I dir també, bueno, que aquest llibre de Jean-Marc Rouillan, abans Jean-Marc, ara Jean, amb dos N's, es diu Paul de Pinet, o la mixomatosi hispanòptica, i bueno, és un llibre que ha escrit després de memòria, que va escriure una editorial que es diu Agon, d'allà de Marsella, i aquest és bueno, un segon llibre que treu, que es basa bueno, en la seva experiència, perquè com a pres polític a la presó ha tingut bastant de temps per pensar i escriure, i sí. Això es basa en el seu relat, bàsicament les seves vivències. Claro, recordar que Jean-Marc Rouillan estuvo condenado a una cadena perpetua por dos asesinatos, un alto directivo de la Renault y un director de un banco, creo. Y el Estado francés incumplió todos los compromisos de las diferentes convenciones internacionales y durante 18 años lo tuvo en un régimen cerrado, mientras que el preso pues se podía haber acogido a reducciones de condena y regímenes más abiertos, y solo hace unos meses le han permitido el tercer grado, en el cual sale a diario para trabajar en esta editorial donde publicó este libro, tiene que dormir en la cárcel y los fines de semana lo sigue pasando encerrados. Sí, no, exactament, això és el que volia dir, que ara des de fa poc té això el tercer grau i ha de tornar cada nit a la presó, però bueno, que després de 18 anys doncs ja pot respirar una mica més i bueno, un escriptor que bastant prolífic en aquests últims anys, i bueno, us convidem a tots si teniu l'oportunitat, doncs aquest llibre de Pepitas de Calabaza. Si queréis leemos justo un paragrafito de la contraportada para situar y nos vamos ya a otro temita que está llegando calentito. No sé si hay algo de musiquita por ahí para darle un poco está, está un poco de música, pero no sé yo si es la música adecuada. Pero es lo que hay, hombre. Bueno, vamos con ello. La contraportada del libro dice: Paul odiaba pensar en porcentajes, salario, impuestos y duplicar el polvo a base de corte con laxantes. Odiaba las facturas falsas y lo falso, sin más, incluso lo más jugoso. Le gustaba pillar la pasta pipa en mano. El dinero de los bancos, de correos, del Estado, del sistema. Seguía impregnado de las ideas de los años 60 y 70. No se veía ni como comerciante ni ladrón de otra gente que no fueran los ricos o lo instituido. Un acto colectivo, un equipo, y después juntarse con los colegas para repartir. Estamos de vuelta aquí en La Pulpería, Contrabanda 91.4 FM, junio 9 2008. Y bueno, invitamos a la gente que nos está escuchando a que nos llame al 93317, y no alcanzo a ver desde aquí el número de 7366. Ahí está, Carles, gracias. 317-7366, per si voleu entrar aquí en directe, comentar qualsevol cosa, explicar coses que podem deixar a l'agenda, o claro, coses, idees fins i tot per propers programes, convocatòries. Intentem fer una ràdio així una mica oberta, mitjançant el telèfon, i ara amb les noves tecnologies, sempre claro, tot a la mida de les nostres possibilitats. I nada, jo quería avisar todo el público, no sé si lo habéis avisado, es que me ausenté un segundo, fui al otro estudio. Te vemos ahí corriendo, arreglando todo. A la terraza, y vamos a abrir la terraza, aprovechamos el día de sol espléndido de La Pulpería hoy, aquí han llegado los hijos de la Magdalena, que es un grupo, que toca tarantella, del que es esa música tradicional del sur de Italia. Muy bien. Y nada, ahora están ahí afinando sus instrumentos. Y yo aquí, si me pasáis un trapo, voy a limpiar bien. Aparta las taules aquestes, que si no la gent no pot passar pel mig. Sí, efectivamente, tengo que si alguien me puede ayudar, que voy ahí poco a poco. Sí, porque y bueno, porque tampoco es que estoy haciendo todo. Tómate algo, porque... Hacemos así, me tomo una cañita, me fumo un cigarrito y luego sí. Empezamos los trabajos de limpieza. Venga, de la terraza, claro, tío. Porque barman. Pues no ha caído agua ni nada, no tiene que estar aquello. Que está cardíaco, ¿qué? Venga, ¿qué queréis? Darme, que me acabo de poner aquí la cafetera y estoy un poco tembloroso ya. Yo hacía, café encara no, que me poso muy loco. Hacía tiempo que no agarraba yo aquí los mandos. Cañeta. Bueno, mira, yo propongo que para ir entrando en el tema podemos poner esta canción de Vinicio Caposella, ¿no? Que es el baile de San Vito, que está un poco de ritmo de tarantella, pero no es precisamente una tarantella, porque para Vinicio, ir subiendo. Para ir subiendo hacia la rítmica del sur, ¿no? Y Vinicio Caposella es ese cantante de Módena, es, creo, bueno, por ahí de la Emilia Romagna, del norte de Italia, pero solía irse de vacaciones en el Salento, ¿no? que es un lugar en el sur de Italia, es la punta del tacón, digamos, ¿no? La provincia de Lecce, que es donde más viva se quedó la tradición de la tarantella, por lo menos recientemente, ¿no? Y solía irse el pavo este a Santa María di Leuca, que es el pueblito ahí justo la punta del tacón, que es donde el mar Adriático y el mar Ionio se juntan, exactamente. Completando. No, aquí geogràficament estem situant a la gent. Que m'he expressat jo aquí. Estoy tomando la cañita, sí, de fuego, por favor, también. Alguien me lo pasa. Vamos con un poco de música. Yo no tengo fuego, pero esto de los camareros sin fuego no puede ser. No puede ser, efectivamente. Gracias, hombre. Obviamente me estoy fumando en el estudio, aunque se pueda pensar yo porque estoy en la terraza. Pero no quites la magia de la escenografía. No, porque estoy en la terraza, digo, claro. Estoy fumando una... Bueno, sí. Vamos con un poco de música. Let's go, Vinicio, a ver qué nos trae. Fiaccole danzanti, lamelle dondolanti, sul dorso della chiesa fiammeggiante. Lino, bancarelle, terra arse, rossa, terra di sud, terra di confine, terra di dove finisce la terra. E continente se ne fischia non il vento, e continente se ne fischia non il vento. Mustafa viene di Africa e qui soffia il vento d'Africa e ci dice tenetemi fermo, e ci dice tenetemi fermo, e il ballo di San Vito non mi passa. San Vito non mi passa, la desolazione tira nella sera, se soffiata via col vento, se soffiata via col rum, se soffiata via da dove era ammorzata, vecchi giovani pizzicati, dalla tarantolata, cieco che chiude, cieco che apre, cieco che stringe, cieco che abbraccia e poi ti scaccia, il ballo di San Vito non mi passa, il ballo di San Vito non mi passa, dentro il cerchio vevo di un scaravento. Quel momento scaccia Satanasso, scaccia il diavolo che ti passa, scaccia il male che c'ho dentro, non sto fermo, scaccia il male che c'ho dentro, non sto fermo. A noi due balli alla danza delle spade fino allo squarcio rosso d'alba, nessuno che mi aspetta, nessuno che mi aspetta, nessuno che mi aspetta o mi sospetta. Rimbaltati e il curato non se ne cura, il ragioniere non ragiona, Santo Paolo non perdona. No, il ballo di San Vito non mi passa, oh, il ballo di San Vito non mi passa. Questo è il male che mi porto da 30 anni addosso, fermo non so stare in nessun posto. Rotola il masso, rotola addosso, rotola in basso, il muschio non si cresce su per sasso. Il muschio non si cresce su per sasso. Scaccia Satanasso, scaccia il diavolo che ti passa. Le notti si consuma, neanche inizia nei tremori della taranta. La Hostia. Mira. Buongiorno, don Chicho. ¿Qué tal, don Chicho? ¿Qué tal, Fernando? Sí. Carles, buongiorno. Buongiorno. Deixa'm que vegi la seva mà una altra vegada. Tu, Carles, sei sempre il più educato di tutti. Després li tinc que parlar d'unes coses, també. Tranquilo, que luego parliamo. ¿Cómo se encuentra, don Chicho? Me encuentro bien, más que nada. No, estaba en casa y me iba a quedar en casa, pero como escuché que ibais a sonar la tarandela... Me vine de prisa aquí, ¿sabes? Abandoné la mujer ahí en casa y me vine para aquí. Sí, los músicos ya se están preparando, ya se escuchan ahí los instrumentos, se están afinando. Y qué bueno que ya llegó, porque justo, bueno, en unos minutos esto va a estar muy bien en su punto. Tengo mi mesa reservada ahí, ¿no? Como siempre, como siempre. Perfecto, tot perfecto. Neta, amb el cendrer preparat, el seu cafè ben curt. Y no sé si vuelvo a comer café. El café no lo tomo yo desde hace años porque me da un poco de problemas de corazón. Pero un día es un tomo día. Tomo doble whisky siempre yo. Para... Pero espero que nos brinde un buen baile hoy, don Chicho, ¿no? ¿Bailará un poco con nosotros? ¿O tengo, viste que tengo el problema esto con la pierna? Tengo las muletas, pero. Y yo creo que un baile. Lo voy a hacer. Pero tiene una gracia terrible usted con las muletas, don Chicho. No hay nadie que mueva la cadera con un compás tan maravilloso como el que usted lleva. Gracias, Fernando, gracias. Yo aprezzo mucho, pero sí, no, un ballo lo farò. Lo que sí veo que no hay muchas señoritas aquí para bailar. Están llegando. Ah, bien. Si no, bueno, no pasa nada. Puedo hacer una telefonada y yo tengo la agenda. Una agenda full de direcciones, números de teléfonos y... Però aquesta hora em sembla que estaran dormint, no pot ser aquesta hora. Las señoritas no, pero se despiertan. Que, hombre, cuando yo llamo, todo el mundo contesta. Molt bé. I aquesta música li deu portar records, no? Li deu portar molts records. ¿Qué música? La Grandella, sí, la bailaba yo cuando era pequeño. Y tú sabes que esta música se usaba para hacer rituales, exorcismos, se usaba más que nada. Sí, es una música especial, pero me dijeron que luego van a hablar, va a venir también. Escuchaba antes, va a venir un antropólogo. Xerren molt aquests, els antropòlegs. Sí, sí, efectivament, tots aquests intel·lectuals, todos, però bueno, que le vamos a hacer. Bé, podem aguantar algun, sí, no? No, igual te va dar una explicació xula, supongo, esperiamo. Molt bé, però espiritisme i coses així no donarà temps, no? Sí, la tarantela és una música espectacularíssima. Sí, pues así, mire, don Chicho, aquí están llegando ya los músicos y si usted se quiere tomar su tequila doble, aquí le vamos a decir al... Whisky. Bueno, yo aquí me callo y me voy a mi mesa reservada y me voy a bailar luego. Vagi. Un beso a todos. Fins ara. Pues nos vamos con un temita, ¿no? Proprio tanto quando io fumo, quando io canto, di fiore in fiore sopra il verde manto. Oh, oh, oh, yeah, yeah, oh, oh, oh, oh, yeah. Il sole ha illuminato piace proprio tanto quando io fumo, quando io canto. Pues aquí estamos ya, hemos trasladado toda la tensión a la terraza de la pulpería, han llegado nuestros invitados, seguimos buscando a más invitados que están llegando y bueno, no sé si queréis que os saludemos o entráis directamente con una canción y luego saludamos. ¿Qué os parece? Vamos a tocar. Ferma quando ti dico, ferma quando ti dico, oi due parole, oi ritornella, ferma quando ti dico due parole. Non mi rispondanno, non mi rispondanno, troppo lontano, oi ritornella, è tutta una frescura che stai dormendo. Svigliacu, poi si risvigliacu, lui chianta all'occhi, poi ritornella, poi si risvigliacu, lui chianta all'occhi. Pigliato macaturo, pigliato macaturo, o vai a lavu, poi ritornella, pigliato macaturo e lui vai a lavu. Vedo di rosa, poi ritornella, poi ti lo spannalu, vedo di rosa, poi ti lo cogliala, poi ti lo cogliala, napolitana, poi ritornella, poi ti lo cogliala, napolitana, poi ti lo mannanna, poi ti lo mannanna, Puglia stirari. Poi ritornella, poi ti lo manna a Napoli a stirare. cielo al mio bene. Mera canunticada, mera canunticada, su pamari, hoy ritornella, mera canunticada, su pamari. Aperto li sigilli, oi di stu cori, oi ritornella, caperto li sigilli, di stu cori. Caperto li sigilli, oi di stu cori, oi ritornella, caperto li sigilli, di stu cori. Bien. Una pequeña versión. ¿Qué era? Es una canción de Calabria, se llama Ritornella. Y bueno, hemos hecho una versión bastante reducida porque es un tema bastante largo. Y bueno, nuestra versión es como un himno, uno de los himnos de Calabria, porque bueno, es muy conocido como canción calabresa. Vale. Tenemos una tremenda banda aquí hoy, no, esto no es broma, ¿eh? La Terraza de la Pulpería se viste de lujo para recibir a Piero Pese, sí, Piero, a Paola y a Marc. Y Marc, el nombre de guerra es Los Hijos de Magdalena. Sí, Hijos de Magdalena, Fils de Magdalena, Figli de la Magdalena, depende de donde vamos a tocar. Somos camaleónticos, sí, también. Sí, es aquí. No solo tarantatos. Bueno, mientras se os sigan llamando Hijos de Magdalena y no Hijos de otra cosa que tiene mucho, bueno, que ver con Magdalena también, ¿no? Todo se puede poner en la misma cuenta, es un mercado eso. ¿Por ahí va el nombre o por dónde iba? Bueno, entre lo sagrado y el profano, estamos ahí. Muy Magdalena, bien. Sabemos qué personaje era, ¿no? La novia de Jesús, la mujer de Jesús, que era una prostituta, es santa al mismo tiempo, ¿no? Y los hijos, ¿qué pueden ser? Evidentemente, dejamos a ver, el que llame al 93-317-7366 y nos conteste a esta difícil pregunta tendrá un disco de Los Hijos de Magdalena regalado y firmado por el grupo, seguro, ¿no? Seguro. Pues bien, no sé si... Ah, por aquí me llaman, me están llamando... Atención, tío. Sí, aquí hemos llegado, pero bueno, les dejamos tocar otra canción, luego entramos, ¿no? Luego hablamos un poco más, ¿no? Sí, luego... más que nada porque logísticamente, como no multipliquemos los panes y los micros, vamos a tener un problema, sí, aquí. Bueno, ¿cómo...? Hay que encontrar un otro... Es que mucha gente hoy en la terraza. Está, ¿sabes? Maravilloso esto, pero vamos con otro tema, que es el ratito de la terraza. Vamos, toca otro temita y nos vamos, volvemos más tarde directamente. Pues voy a tocar solo una tarantela tradicional, una tarantela que, como vamos a introducir el tema... Acércate al micro, ¿sí? Que si no te me oye nadie. Pues se me siente después, sí. Pues vamos a cantar una tarantela tradicional, en dialecto de mi pueblo, Cerchiara y Calabria. Y bueno, es una tarantela ritual, claramente. Son unas, ¿cómo decir? Una fórmula para que salga el sol. Pues ahí queda eso. Merci. Nos decías que esto era una tarantela tradicional, ¿no? Sí. Tarantela tradicional y Cerchiara y Calabria. Como decía, son unas fórmulas para que salga el sol. En este caso es una canción, bueno, que servía para eso. No sé si nos puedes ubicar brevemente, porque además en la terraza nos gustaría eso, que además de musical fuera un poco cultural también, y presentar el mundo de la tarantela, el complejo mundo de la tarantela, que para nada creemos que es sencillo, bueno, no explicarlo así en un ratito, sé que es algo más complicado. No bastará, pero bueno, supongo que hay más personas también que aquí nos pueden explicar mejor, de mi punto de vista. Músico, yo vengo de la música tradicional, aprendí directamente con la experiencia desde pequeño. Y claro, después he ido descubriendo todo lo que hacía por memoria colectiva, repetía sin saber por qué. He ido descubriendo estudiando, bueno, unos cuantos textos, hablando con mucha gente, bueno, a la universidad también. Y bueno, he ido descubriendo cosas que, bueno, después te iluminas y dices, es por eso que pasa eso, es por eso que se toca así, es por eso la forma de la pandereta, es por eso este tiempo, es por eso... Bueno, son todas situaciones, todos principios que van a componer un cuadro que, bueno, igual alguien nos puede explicar mejor en este caso. Bueno, sí, aquí a la terraza de la pulpería ha llegado el profesor Oriol Romaní, profesor de antropología médica, no, si no me equivoco, y de la Universidad de Tarragona. Y bueno, tú estás especializado más en últimamente, en los últimos muchos años, en antropología de las drogas, ¿no? Sí. Lo que pasa es que siempre me ha gustado mucho Ernesto de Martino, que es un tipo que me parece de los investigadores más interesantes dentro de la antropología médica, y que si no hubiera sido italiano y comunista, se estudiaría en todos los manuales de antropología del mundo, porque era un tipo que en su momento, tanto en lo que era el estudio de la cultura popular, entre ello La Tierra del Rimorso, que es una obra buenísima, como el estudio, por ejemplo, de los movimientos juveniles. En el 62 hizo un artículo sobre los disturbios de los jóvenes en Suecia, que adelantó con unos cuantos años a la cosa del 68, ¿no? Claro, Ernesto de Martino, que se hizo famoso probablemente con un libro, La Tierra del Rimorso, no, La Tierra del Remordimiento, en el que habla precisamente de la tarantela. Se fue en el verano de 59, se fue con un equipo de estudiosos, se fue a Italia, precisamente en el Salento, en la provincia de Lecce, que es el tacón, digamos, de la península italiana, la punta del tacón, y se fue ahí, estudiaron los últimos casos de gente que aún seguía practicando la tarantela, no solo como baile, sino como exorcismo, porque realmente por eso no se difundió y nació, que la tarantela tenía un valor simbólico muy, muy elevado, ¿no? Bueno, también, sí, había una función. Acércate al micro, por favor, perdón, si no se nos va. La función, sobre todo, porque el simbolismo es algo que, bueno, igual se conoce poco, pero el símbolo es algo que vive normalmente, no es algo, no es una metáfora, no es un mito, no es un algo que va cambiando de sentido según de la época, según de la condición social. Entonces, este simbolismo también ahí, en este caso, vivía. El simbolismo de la tarantela, el simbolismo del baile ritual, exorcizante, todo esto tenía un sentido. De hecho, cuando pasaba que estas mujeres, digamos, que se volvían como locas por... de verdad la tarántula que las mordía o no, o simplemente una cuestión de represión cultural, pues de todas maneras, a través de este tipo de música, este tipo de danza, conseguían, digamos, como terapia, pues curar este mal. Claro. Claro. ¿Y nos queréis tocar otra canción y luego volvemos con el tema más detalladamente? Luego entramos en... Pues hacemos una tarantela más folk. Igual. Tú eres de Calabria, correcto. Soy de Calabria, soy de las montañas del Pollino. Ahí no hacemos la diferencia entre lo que explica de Martino, que es, bueno, él estudia mucho la pizzica, que es una rama de la tarantela. Pizzica, que quiere decir pizzicar, que es picar. La picadora de la tarántula. Y nosotros hacemos más tarantela, que es un poco la madre de todas estas ramas. Bastante más, ¿cómo decir? Tranquila, se nota más la origen griega, de ritual igual dionisíaco de las Bacantes. Claro, porque la tarantela se toca en todo el sur de Italia, ¿no? Sí, la tarantela se toca actualmente en todo el sur de Italia, se está, bueno, buscando la manera de mantenerla, pero se sabe que cuando se mantienen las cosas un poco se pervierte, entonces intentaremos no pervertir esta cosa. Pero la tarantela era mediterránea, aquí en España también había muchos casos de tarantela. Hay un caso de un estudioso que se llama Mario Schneider, que enseñó aquí en Barcelona etnomusicología, que estudió la tarantela también de forma bastante aprofundida, estudió y buscó unos casos aquí en España también. Anda. Sí, y bueno, también la origen de las músicas tradicionales de aquí tiene alguna origen común con la tarantela. Bueno, es todo un mundo para descubrir. El libro en este caso se llama El libro de la espada y la tarantela. El libro de las espadas y la tarantela. Ah, pues lo aconsejamos para quien quiera informarse más. Y ahora vamos con esta tarantela de... ¿Cómo se llama este tema? Bueno, como todas las tradiciones de música tradicional, las tarantelas son improvisadas. Hay una base musical y desde ahí hay unas letras que se van poniendo al momento o unas bases que se van para empezar y después vamos improvisando. Pues vamos con ello. Falta una componente del grupo, pero bueno, intentaremos hacerlo los tres. Bueno, tenemos bastante potencial con la Paulita, el Marc, que pues igual faltarán percusiones, pero da igual. Tendremos que hacerlo con la guitarra, que no es el instrumento más adapto para hacer tarantela, en este caso, una guitarra española, pero bueno. Sulli Marita. No ha quedado nadie sentado. Está la terraza, la pupería en pie entera bailando como locos. Y da gusto, da gusto. Pues muy bien, ¿no? Yo, entonces seguimos aquí en la terraza. Podemos profundizar un poco el tema de la tarantela. Esta es la música, ¿no? La música tradicional del sur de Italia. Pero bueno, era tradicional un poco de toda la área mediterránea. Mediterránea del norte, de Europa meridional. Y ahora se ha quedado principalmente, digamos, en el sur de Italia, en el Salento, sobre todo. Está viviendo, como decía Piero, una nueva ola de moda, ¿no? Hace como unos 5 o 10 años que inclusive que en el Salento se ha desarrollado un turismo todo alrededor de esto, que era una tradición típica, que la tarantela era mucho más que música, ¿no? A través de esa música se hacía todo un complejo ritual que servía para darle solución a unas crisis neuróticas que algunos miembros de esas culturas, de esos lugares, podían tener. Entonces el comportamiento de esta persona se modelaba según la tradición de la tarantella. Y para... se decía, ¿no?, que venía picado de esa araña y que a esa araña le echaba un veneno dentro. Y entonces para echar ese veneno fuera, el sujeto tenía que bailar. Sono dette le gazzette ce facette. Le monica sono dette le gazzette ce facette. E ce facette. Gracias a la tarantella, esas personas encuentran solución a una crisis neurótica que es culturalmente modelada, hemos dicho, ¿no? Porque el comportamiento del sujeto es el de una taranta que está bailando, ¿no? Está bailando como si fuese una taranta. Y la tarantella disciplina la crisis, le asigna un lugar, le asigna un tiempo y un modo determinado. ¿Por qué un tiempo? Porque las crisis normalmente, por lo que he observado, solían pasar en verano, porque era el tiempo en que picaban las arañas, ¿no? Y un modo determinado, que era eso, era el modo del baile, para el baile que servía para poder conducir el sujeto a un nuevo equilibrio, forniéndole unas convenciones de lo que era norma y de lo que era normal, de lo que era dañino y de lo que era eficaz, para que el sujeto, después de esos días, que pasara días enteros bailando, pudiese volver a su vida normal. Ma che tu manca, dimma che tu manca. A me mamma ancora ci vede. Il lumone che si vede. Taranta, picadura, veneno, hacen de fluir pulsiones reprimidas. La taranta, según el mito, según esta tradición, tiene varias dimensiones y colores, y baila entonces según diferentes melodías. Tiene nombre de personas y un carácter peculiar. Hay tarantas cantarinas y bailarinas, sensibles a la música, y otras tristes y mutas, o hasta libertinas. Los efectos del veneno que esas tarantas echan en las víctimas duran hasta que la taranta muera o se extingue su descendencia. Pica por el verano, pero la picadura suele volver a emerger cíclicamente cada año. O sea que las personas que venían picadas una vez normalmente seguían o toda su vida o por muchos años, ¿no?, con ese efecto de ese supuesto veneno, de esa supuesta picadura, ¿no? Y cada verano, sobre todo en coincidencia de la fecha de San Pablo, que es el 29 de junio, que es el protector de los tarantados y en general de la gente que ha sido picada por un insecto, por un animal, pues durante esta fecha es cuando había más brotes de tarantados. Y nada, entonces se llenaba en el Salento, por ejemplo, se llenaba una iglesia, que es la iglesia de San Pablo, y iban todos a defluir, a pedir la gracia al santo. Para echar para fuera el veneno, o sea, matar la taranta, hace falta mimar el baile de la pequeña araña, o sea, la taranta, hace falta danzar con la araña. Y, o sea, mejor aún ser la misma araña que danza, pero al mismo tiempo hay que obligar la araña a cansarse a través del baile, como como víctima poseída de la araña que por fin consigue volver a recuperar su yo a través del baile que doma y echa para fuera la araña. El símbolo de la araña da forma al informe, ritmo y melodía al silencio, o sea, evoca, modela y resuelve conflictos psíquicos insolutos, ofreciendo todo un orden simbólico que permite salir de estas crisis y volver a integrar un individuo en el grupo. Que había más atarantados eran los años que había más hambrunas, así que es una, todo un complejo simbólico muy elaborado, de una gran sofisticación, pero tiene una relación directa, este enloquecer de hambre, y esto es una cosa que hay que relacionar siempre el símbolo con lo que da pie a que el símbolo con lo material, ¿no? Lo que el símbolo está expresando, que es, o sea, que no, bueno, es la forma de expresar que no va, que no aguantan más aquella situación. Claro, creo que es interesante comentarlo para que la gente se haga un poco más de idea del contexto de dónde sale esto, ¿no? Dónde se produce la tarantela. Claro, que de hecho solía afectar más a las clases bajas de la población, sí, sí, ¿no? Y sobre todo a las mujeres. Sí, sí. Y aparte hay otra cosa muy divertida, que es en los años 60 la iglesia no quería que el día San Pablo se hiciera el ritual que se hacía en aquella iglesia, porque por lo menos viendo un documentario que hizo Ernesto de Martino, que nos lo pasaron cuando estábamos estudiando esta historia, claro, lo que hacían los atarantados era completamente irreverente. Se subían al altar, iban allí a llorar al santo, pero subiéndose encima, bueno, en fin. Y eso intentaron, como ha hecho con otras manifestaciones populares, la iglesia, echarlo, ¿no? Hasta que ahora lo han reconvertido y supongo que estarán todos de acuerdo en esta reconversión turística. Sí, ahora sí, ahora de hecho hay un turismo súper desarrollado en el Salento, ¿no? Que yo... Sí, tal vez demasiado, pero yo aconsejo ir por el Salento por el verano. Es muy, muy lindo, realmente. Y de hecho creo que del Salento se difundía un poco, se está recuperando la tarantela también en Calabria, ¿no? Bueno, en Calabria tenemos esta situación un poco estable. Siempre no hay mucha... Bueno, también esta ola de turismo está llegando, pero hemos tenido siempre una base un poco escondida, un poco, bueno... de zonas muy rurales, encima de montañas, donde se acaban las calles. Ahí, pues, se ha mantenido todavía la tarantela tradicional, hecha con zampoña. Yo tengo que mi padre es de Calabria, no tengo precisamente el vecino de casa de mi abuela, que aún hace las zampoñas, ¿no? La gaita, y ¿cómo se llama en español? ¿Gaita? Es una gaita, sí, aquí sac de llamé, que bueno... Y claro, la tarantela tradicional es una tarantela hecha con unos instrumentos tradicionales, que es el tamburello, y este tipo de gaita que se llama zampoña en italiano, ¿eh? Que se hace con corderos, ¿no? Sí, tiene la misma, así digamos, misma estructura, misma función de las gaitas de aquí, pero la forma es diferente. Pero más o menos. Lo cual cambia un poco el sonido también, ¿no? El sonido cambia mucho, porque es todo en mayor, sirve principalmente para acompañar, no para hacer solos, como aquí. Entonces, bueno, cambia este tipo de... El principio cambia, pero de sonido. Pues no sé. Bueno, volvemos con un poco de... ¿Queréis tocar otro tema? Sí, yo aprovecharía también para decir, tú eres calabrés, pero el resto del grupo no sabemos de dónde vienen. ¿Son tarantelos originales o están aquí de acoplados? Son atarantados, han sido picados. Mark es de Barcelona. Sí, no sé si quiere decir cómo ha conocido este tipo de... Mark, ¿qué tal? ¿Cómo veus tú, Asher? Bueno, no sé, va ser una sorpresa pels músics aquí que ens diguem el tradicional, doncs, que arribés en Piero i ens comences a mostrar un estil de música que coneixíem a través del folk. O sigui, si aquí te'n vas a la plaça del Rei els divendres, pots ballar un tipus de tarantela que jo diria que és una adaptació del que es deu fer allà. No sé si tu ho has sentit. Clar, i ja, en pots parlar, però és bastant diferent del que hem conegut quan tu... Sí, sí, bastant diferent. Molt, no? Bueno, sí, sí, sí. Bueno. Bueno, este el folk i tradicional, bueno, si ho vaig cantant per els pobles de Catalunya amb una pandereta, fent música tradicional solament amb la pandereta, ja és normal que... Ja sí, sí, que és diferent. Es nota la diferència, es nota la diferència. Que fer-lo amb un acordeó, que és un instrument folk, no tradicional, per exemple. Bueno, això de la folk i lo tradicional és un debat de sempre, però de les maneres, lo tradicional sent molt, molt més fort que el folk musicalment. Bueno, sent molta més genuinitat, no? Vol dir, menys sí, espectacle. Però també vosotros entonces, por el hecho solo geográfico de haber juntado un barceloní, un calabrés y bueno, no sé el resto de la banda, ¿de dónde son? Valenciana de Vinaròs. Algo de encuentros habrá habido también, ¿no? Que algo de diálogo, digamos, entre las dos raíces culturales, no sé si... Porque claro, tú hablas mucho de lo tradicional, pero también en tus conciertos sí que experimentáis con otras cosas, ¿no? Sí, no sí, solo sí, experimentamos con, también con la rumba catalana, con la cumbia, con... estamos estudiando un poco de jota, pero bueno, estamos en ello. La música tradicional, la música folk, la música mediterránea, estamos hablando de música mediterránea, pero claro, intentamos también encontrar las comunancias que tenemos fuera del Mediterráneo con otras culturas, por eso de vez en cuando tocamos el reggae o la cumbia, es por eso nos gusta. Por formación personal, por mi formación personal, y cuando hablamos de música, y cuando hablo de cualquier tipo de forma expresiva artística, siempre intento conseguir la origen de todas estas cosas, que al final hay algo en común, aunque sea de la otra parte del mundo. Una rondita más en la pulpería en Contrabanda FM. Vamos a esta terraza veraniega a ritmo de tarantela. Nos tomamos unas cañitas y escuchamos a los hijos de la Magdalena. Thank you. wanna venga zita, I wanna venga zita, l'hanno appresso con lo marito, I wanna venga sola, I wanna venga sola, I wanna venga sola, l'hanno appresso lo guaglione. Mucatura ragamata, mucatura ragamata, figlia mi va più sordata. Vedi carica pigliata, carica pigliata, carica pigliata, bella mia. Bueno, y aquí volvemos en La Pulpería, Radio Contrabanda FM en el 91.4. Si queréis llamar de casa, el teléfono es 93-317-7366. Y aquí estamos con los hijos de la Magdalena y con el profesor Oriol Romaní y profesor de Antropología Médica. Pues entonces una pregunta, ¿no? Aquí, ¿cómo, o sea, hablamos que la tarantela era, la usaban como música para un ritual, ¿no? Y esa gente que realmente creía ser picada por una araña y realmente creía que esa era la única manera de echar para afuera este veneno. Nosotros ahora, esa gente, bueno, no hay estas cosas aquí, pero sí que sigue habiendo problemas psíquicos y nos enfrentamos con eso de manera muy, muy diferente, ¿no? Uh-huh. Pues sí, pero... o sea, tal vez no, ahora somos más racionales, vamos como... Bueno, no sé. O sea, no en el sentido positivo, no. Simplemente que ahora hablamos de crisis depresivas, de... Ah, bueno, sí. En este sentido. Claro, sí. Pero hay algo en común entre estas que llamamos ahora crisis depresivas o cosas así y cómo se portaban antes. Bueno, yo quizá lo que algunos dicen, y yo creo que es bastante así, que lo que falta, hay una... A ver, como rituales que realmente la gente los haga suyos y se los crea. O sea, yo no sé si toda la gente que te, los atarantados se creía que les picaba la tarántula. Es decir, esto yo creo que tampoco es... No sé si es lo... No es lo principal, digamos, ¿no? Pero sí que ellos sabían que, bueno, ante cierta situación respondían de esa manera y buscaban en la música y el baile, pues la curación, ¿no? La terapia. ¿Y la encontraban? La encontraban dentro de las limitaciones que tiene esta terapia, porque permanecían en la misma situación. Claro. Que la causa última de lo que les pasaba no se arreglaba así como así. Entonces esto, por eso era recurrente la historia, ¿no? Y ahora lo que la gente busca son nuevos tipos de rituales, al fin, no sé cómo decirlo, hay entre la necesidad y la moda, ¿no? Porque todo esto, no sé cómo llamarle, todos estos rituales post-New Age que se busca la gente, es un poco eso, necesidad de encontrar formas emotivas de hacer fluir los sentimientos en frente de una sociedad en que lo que único parece que lo que vale es lo, diríamos, racional en el sentido estrecho del término, ¿no? Sí, pero sí que es verdad que hay en cierto modo un resurgimiento de esa parte espiritual. Yo no sé, quizás lo percibo yo en mi entorno más, uh-huh, más cercano, ¿no? Pero después del New Age, precisamente, yo creo que en estos últimos años sí que está habiendo solo el florecimiento que hay en esta ciudad de tiendas alternativas, de terapias alternativas y diferentes centros de medicinas y grupos religiosos, que una de sus funciones fundamentales son las terapias. Muchas iglesias evangélicas, la principal actividad, la que nuclea toda la historia, es la función terapéutica de sus rituales, ¿no? Sí que es significativo que esté ocurriendo esto. Y que es una competencia muy grande al Prozac, por decirlo de una forma corta, ¿no? Es decir, que... Porque la gente, claro, que en el Prozac el Prozac, lo que haya después, que ha habido cosas muy, en fin, de última generación que dicen que van muy bien, pero claro, con esto no. Este fluir de las emociones, esto es otra cosa, ¿no? Se busca por aquí otro tipo de recomposición de las personas, ¿no? Me parece a mí que pues, la cosa va más por aquí. Claro, que realmente en la vida es toda una búsqueda de emoción, de conseguir espacios para poder desarrollarse humanamente, no, lo cual quiere decir... Solo una lástima que para buscar este tipo de emociones se tenga, a veces o muchas veces tenga que pagar, sí, que con toda la New Age que hay, pero... Y no poco. Bueno, sí, digamos que la caridad bien entendida empieza por uno mismo, no se entiende en las nuevas terapias, ¿no? Claro, y también pasan cosas curiosas, ¿no? Cuando se intenta, ¿sabes?, agarrar toda una tradición de otros países muy, muy lejos, muy lejanos, ¿no? Y se intenta trasplantar aquí y salen cosas curiosas, tipo muchos yogas, ¿sabes? Que yo que sé, agarran tradiciones que son, digo yoga por decir cualquier otra cosa, ¿no? Agarran tradiciones que son de miles de kilómetros de lejos de aquí, ¿no? Y agarran solo una parte y creen luego que sea todo lo que decían los maestros de no sé qué, ¿no? Y salen cosas bastante curiosas, ¿no? Y bueno... Aquí bueno, forma parte de eso que se llama la hibridación. Exacto. Cultural, o sea, ahora estamos en, entonces bueno, quiere decir que habrá cosas que serán negocio, habrá cosas que a la gente le servirán, habrá cosas que a la gente le servirán y además serán negocio, quiere decir que ahí lo que realmente hay ahora es una gran variedad de situaciones. Lo que pasa es que a veces, claro, no están todas a disposición de la gente, ¿no? Eso es lo malo. Sí, que evidentemente la transversalidad del negocio ahora es como más evidente, ¿no? Claro. O sea, digamos que estamos en una sociedad mercantilizada a todos los niveles, ¿no? Sí, y evidentemente pues todo esto está directamente atravesado por un fin lucrativo muy grande. Y seguro que los evangelistas también lucraron sobre el cristianismo, seguro. Sí, seguramente. Pero ahora no se dice que hay como... Hay más problemas de ansiedad, no problemas mentales, ahora que hace, uh-huh, que hace tiempo, ¿no? Y eso debido, yo que sé, al ritmo frenético de... Sí, a la necesidad de adaptarse. Y esto lo vimos en un estudio que hicimos sobre la salud de los jóvenes en Cataluña hace 3 años o así. O sea, y bueno, o sea, se ve por muchos lados, ¿no? O sea, el aumento de, no de enfermedades mentales, aquello fuertes, ¿no? Tipo esquizofrenias y estas cosas, sino de malestares mentales, y que tiene que ver con la capacidad, con la incapacidad de la gente a dar respuesta a todas las exigencias de una sociedad muy, muy, muy, muy, muy competitiva, muy, en que todas las cosas, digamos, que en la vida cotidiana hay muchas dificultades. que la gente no sabe cómo resolver. Sí. Y entonces resolverlas cuesta, y encima con un modelo que te dicen que todo lo resolverás por el consumo y que llegarás al éxito y tal, y tú ves que esto está a miles de kilómetros, entonces ahí empieza a ver. Si hay quien analiza ya la sociedad postindustrial o postfordista, en concreto Vifo, ¿no?, un filósofo italiano que venía de Radio Alice, de una radio histórica de los 70, y él, uno de sus últimos libros se titula La fábrica de la infelicidad, ¿no?, porque dice que el capitalismo es una máquina creada no con el fin de generar infelicidad, pero que es, evidentemente, es lo que hace, lo quieran o no lo quieran, ¿no? Sí, bueno, sí. Yo creo que sí que es una buena explicación o una buena metáfora para explicar la realidad, exacto, en la que vivimos. Sobre todo por la distancia entre las expectativas, diríamos, y lo que realmente puedes hacer en el día a día, ¿no? Lo que te dicen que tú puedes aspirar y luego lo que puedes hacer. Claro. Que por otro lado podrías hacer muchas más cosas si no te hubieran comido coco, que solo puedes hacer las cosas a través del consumo. Esta es otra, ¿no? Esta es otra discusión, pero... Cierto. Entonces, en ese estudio que decías antes, ha salido que los problemas mentales, las enfermedades mentales fuertes, esas son más o menos, no están creciendo. Sí, ¿no? Digamos que el famoso 1% de la esquizofrenia se supone que más o menos se mantiene así, ¿no? Anda. Bueno, tampoco este estudio era un estudio de tipo cuantitativo, ¿eh? O sea que no, era más bien una exploración de tipo más cualitativo. Pero parece que no es lo que caracteriza el momento actual, el auge de estas grandes enfermedades, sino estos malestares mentales, ¿no? Esto, que muchas veces, claro, la ansiedad y todo eso, ¿no?, se llenan con sustancias como Prozac o... Sí, sí, son las drogas esas legales de la felicidad. Sí, que nos venden. O las ilegales de fin de semana, sí, que también, sí, también, ¿no? No sé si hay esta necesidad de ocio, sí, de fin de semana y de consumo de diferentes, exacto, sustancias, pues viene muy ligada a esa dificultad, sí, para soportar los 7 días que tiene la semana. Exacto. Mientras que en otros tiempos y otras culturas, ¿no?, hemos visto que, por ejemplo, en el sur de Italia o en España, porque también ahí se practicaba el tarantismo, hemos visto que unas ansiedades que se iban acumulando dentro de algunas personas, ¿no?, que no conseguían expresarlas, tenían esos malestares, conseguían expresarlos y desembocarlos y resolverlos, aunque sea momentáneamente, pero es que son problemas que no se pueden resolver definitivamente, ¿no?, y conseguían resolverlos cíclicamente así, ¿no?, bailándolos y con esta música. Bueno, sí, sí, el objetivo era sudar. Sudar, claro. Eliminar todas las toxinas. Y esto, bueno, para llegar a eso se llegaba a una situación de trance a través de la, sí, repetición de la música, porque la tarantela es una música repetitiva. A través de eso, claro, tiene algo en común también en el yoga, otras miles de culturas. La repetición, uh-huh, llega a la trance. Entonces, y es por eso que la gente no se curaba de lo que... Acércate un pelín al micro, que si no, así la gente no se preocupaba. Tienes una voz tan bonita que los oyentes tienen que disfrutarla, no oírte como si estuvieras, pues, hablando en Calabria. Decía, bueno, que por eso que esta gente que estaba en esta situación particular no se preocupaba, no le daba importancia a lo que hacía porque estaba en una situación de inconsciencia, ¿no? Uh-huh. Es por eso que cuando se despertaba de esta posesión, pues ahí no se acordaba nada, ninguno, claro, se podía decir lo que le había pasado, todo el mundo le contaba y él no podía creerse realmente lo que le había pasado. Pues sudar es la cuestión. De hecho, también muchas experiencias de drogas tradicionales, ¿no? Esto, el punto es sudar para, no sé, tengo un poco de estudio, pero seguro el profesor no nos puede decir algo más. Los vómitos, por ejemplo, y el hecho de estos, es la limpieza total, ¿no? O sea, de toxinas de todas maneras. O sea, que el sábado por la noche cuando yo voy para casa y deposito el alcohol que he ingerido y tal, estoy realmente limpiándome, ¿no? Qué bien. Depende. Bueno, me ha tranquilizado usted, señor profesor. No, disculpe. No me refería exactamente a esto, pero vamos. Algo habrá, no creas. Hombre, esa es una interpretación. Y bueno, o sea que si yo, digamos, ahora tengo problemas, ansiedades, así voy al psicólogo, ¿no? O podría ir al psicólogo, ¿no? Y antes se organizaba ese ritual, ¿no? Sí. No sé yo qué es mejor, vamos, ¿sabes? No, las romerías en general tienen también este cariz. La mayoría de romerías o plex que se hacían tradicionalmente, el baile, esto tenía un papel muy importante y también tenían aunque había algunas que eran especialmente terapéuticas. Hombre. Y otras no tanto, pero en general sí, había este momento de encontrarse todos, de dejarse ir, de, también era el momento, por ejemplo, de hacer hijos, porque obviamente las romerías al cabo de 9 meses es tradicional que salían cantidad de niños. O sea, era un momento de expansión total. O sea. Claro, es que el campo embrutece, ¿no? Y uno se va, sí, para el monte. Ya, ya. Y... No sé entonces si hemos progredido yo con los psicólogos. No quiero criticar su trabajo, pero eran formas igual más divertidas. Los problemas se caen, ¿no? Realmente, o sea, no se resuelven de todo. Entonces, pues. Bueno, ¿queréis tocar otro temita? Y sí, aprovechamos para que nos anunciéis las fechas, próximas fechas de concierto, que también estamos por aquí para eso. Bueno, las fechas, por el momento estamos en una época de, bueno, de remodelación del grupo y todo eso, pero tocaremos seguramente para cerrar las fiestas en Poble Sec el 20 de julio. Y bueno, vendrá un grupo de Calabria que se llama, bueno, de Calabria. Yo estoy vivo ahí en el confín entre Calabria y Basilicata, sobre estas montañas. Entonces, decir Calabria o Basilicata, porque el pueblo de al lado es ya otra región, pero los del Pollino, que somos de ahí, de estas montañas, pues vendrá un grupo de ahí, se llama Totarella, con estas gaitas de ahí. Con tambores, tamburelos, chimbombas, para hacer música tradicional. Haremos un cercavila así improvisado. Eso lo harán de... O sea, que no van a cobrar. Es que los invitaré para un festival de Vilanova. Entonces vendrán para espontánea voluntad de hacer fiesta con nosotros ahí. O sea, ya podéis imaginar qué tipo de espíritu tiene esta gente que se pega un viaje de la hostia para venir aquí y tocar gratis. Pegarse, ¿no?, una fiesta. Sí, sí, pegarse que... una fiesta. Hombre, tío, por supuesto que están invitados por la pulpería también. ¿Qué día es que tocan? Será un domingo, pero el lunes igual estarán por aquí. Igual 21... Son muchos, ¿eh? Son 10 bueno, personas. Ya haremos un... Reformamos la terraza de la pulpería. Vale, tiene capacidad para perfecto, eso y más. Perfecto, perfecto. Vale, perfecto. Venga, pues, vamos a escuchar otro tema. Vale. Sí, un momentito que hacemos un briefing. Venga. Es que seguimos escuchando un poquillo de tarantela que tenemos. ¿Qué es lo que estamos escuchando, Michele? Es pizzica del Salento, o sea, la tarantela típica del Salento, de, bueno, eso que hablamos antes, ¿no? Pues eso, mientras nos afinamos las cuerdas vocales con unas buenas cervecitas, vamos a escuchar un poco de pizzica y volvemos con la música en directo. Voy a Gracias. Tarantella del Gargano, que no, por supuesto es del Gargano, del norte de la Puglia, no es de Calabria ni de Basilicata, pero es una tarantella con un dialecto que es bastante parecido al nuestro también, de Calabria. Bueno, y aquí volvemos, vamos a casi hacia el término del programa, quedan un 10-15 minutos. Aquí estamos en la pulpería y a mi lado también está el profesor Romaní, ¿no? Que es especializado en antropología médica y en particular en antropología de las drogas, ¿no? Llevas muchos años, ¿no?, trabajando el tema de las drogas en España y trabajando directamente a contacto, ¿no?, con gente que tuvo problemas de adicciones. Y yo me acuerdo, ¿no?, y fui a tu clase hace un par de años, ¿no? Me acuerdo que al principio cuando nos explicabas un poco, ¿no?, se intentaba dar una definición de drogas, tú no metías dentro de la definición ninguna referencia a la posible adicción, ¿no? Al, ¿por qué? Porque hay... Bueno, porque, digamos, estudiando todos los usos de drogas en general, te das cuenta que hay usos que no comportan adicción. O sea, que el hacer de que sea lo mismo uso de drogas y adicción ha sido un error de perspectiva bastante, digamos, gordo para poder entender las cosas como funcionan. Es verdad que según qué tipo de usos de drogas pueden generar adicciones, sobre todo en según qué situaciones está la gente, pero luego hay muchos usos que no la generan. Mayoría no, probablemente no generan, no, no, la o no tendrían por qué generar. No tienen por qué generar. A ver, hay un gran, o sea, hay situaciones muy distintas. Hay gente que hace un uso recreativo sin más de algunas drogas, unos se sentirán más enganchados un poco más a una, yo que sé, al café, por ejemplo, es una droga de esas que provoca enganche bastante fuerte. Otra gente, pues al revés, tendrá otras cosas que estará más enganchados, pero adicción más allá de lo que es la adicción con la cual funcionamos cotidianamente. Que esto hay que decirlo, que dice que hay un cierto nivel de adicción en nuestras actividades cotidianas que forma parte de la economía del comportamiento, por decirlo así, forma parte del hecho de que así funcionamos sin tener que pensar cada vez cómo hacer las cosas, ¿no? Claro, claro. Pero más allá de eso, bueno, pues hay usos de drogas que no comportan o no tienen por qué comportar. Bueno, no pongamos, de hecho, analizando las cosas, vemos que hay muchos usos de drogas que no comportan adicciones y hay algunos que sí. Anda. Por eso y, lo distinguía. Entonces tú, bueno, esa opinión no es más o menos compartida por toda la comunidad científica o... Sí, a nivel de descripción de los hechos, sí. Sí, sí, y además incluso diría con la parte de la comunidad científica que más se ha, digamos, dedicado a temas de terapias, ¿no? Que un poco el problema que había es que antes estudiaba solo la gente que estaba en las cárceles, en los hospitales, etcétera. Entonces de aquí se generalizaba toda la población. Claro. Esto era un error de bulto. O sea, entonces ahora hemos aprendido yendo por la calle, hablando con la gente, estando con la gente, cuando hace las cosas que hace, pues te das cuenta de que las cosas van de otra manera y que en realidad incluso mucha gente que lo que les interesa es la parte terapéutica también te admiten a nivel de descripción de la situación que la situación es esta. Entonces el discurso, digamos, en parte compartido de la comunidad científica es muy diferente al discurso de los medios de comunicación de este que... Bueno, es que en fin, no quiero eximir a la comunidad científica de su parte de responsabilidad del asunto, porque hasta ahora ha habido mensajes muy sesgados y siempre hay quien se vende, ¿no? Sí, aparte de esto, pero sí que es verdad que los medios, a ver, necesitan mensajes contundentes y poco, en fin, poco complicados, ¿no? Una cosa sencilla que llegue al fondo de la gente. Y claro, como el tema de drogas en los años anteriores se ha montado como se ha montado, desde el punto de vista de la percepción, de lo que pensamos que son en todo esto, lo más fácil es recurrir a eso, al estereotipo, ¿no? Pero bueno, si tenemos muy claro que una cosa es lo que digan los medios y otra es lo que pasa. Yo lo tengo claro, pero hay otra gente que igual desconoce el tema. Yo he pensado, por ejemplo, en mis padres. Sí, pero no es quizás... Bueno. Quizás este estereotipo también ha tenido momentos en los que había una utilidad política muy clara, ¿no? Claro, o sea, durante los años 70 en Italia se habló mucho, y acá en concreto en el País Vasco, pues de la introducción de la heroína como elemento desmovilizador de una juventud crítica, contraria con el sistema, contracultural... y cómo el ponerle a la mano de una forma muy fácil la heroína hizo que esa generación se matara sola, ¿no? Y no, eso está claro. Yo tengo escrito en mi tesis de final de carrera, el 78, que veríamos cómo entraría masivamente la heroína en las cárceles para acabar con el movimiento de las cárceles, como así fue al cabo de paro tres de años, ¿eh? Sí, con la coca. O sea que... Y simplemente me fijé un poco sobre todo en lo que había pasado en el norte de Italia, en todo cómo la heroína había circulado por todos los medios de, bueno, de la gente del movimiento del 77, ¿no? O sea, que esa estigmatización que se hace desde el poder también sirve al poder, ¿no? También, en cierto modo, el rechazo social te aísla y te genera entonces, el encerrarte más todavía en un segundo. La pregunta, ¿no?, que tengo, ¿no?, que, hombre, es que, o sea, que el hecho de la heroína se aprovechó políticamente y hubo, o sea, maniobras políticas para que se difundiera, ver, o se dejó difundir por lo exacto, menos. Exacto, yo no creo en la oficina siniestra porque también que es una explicación un poco fácil, pero que evidentemente hubo quien supo aprovechar la situación y dejar, bueno, pues oye, que esto vaya claro haciendo su camino y de aquí luego podemos mostrarnos que igual podría haberlo parado, pero lo dejó ser, dejó esto. Yo creo que sí, que además, bueno, es que el miedo siempre da mucha rentabilidad a los poderes varios, ¿no? Si no, el miedo, entonces en este momento esto aparecía como un elemento de miedo, ¿no? Sí, entonces, sí, de hecho tú hablas, ¿no?, del mito de las drogas, ¿no? Lo leía en el libro Las drogas, sueños y razones. Hablas del mito de las drogas y de una alarma social que se ha construido en torno al tema que está totalmente desproporcionada respecto a lo que son los reales costes sociales de... Claro, pues yo, por ejemplo, a alguien me acusó de demagogia una vez, pero si miras los muertos en accidentes laborales que hay a lo largo de un año, son muchos más que los muertos que hay por eso que se llama la droga, así en singular y en mayúscula y sin más especificación. Sí. Eso, o los muertos por accidentes de tráfico. Eso son unos cuantos, una plaga. Unos cuantos se podrían relacionar con drogas, pero no todos. Así que o somos serios y nos ponemos a analizar por qué hablamos de daños. ¿Qué daños? Más daños que la muerte y que las enfermedades, yo creo que no hay. Entonces veamos quién aporta más daños a las muertes y a la enfermedad. Entonces, no sé, seamos un poco más ecuánimes en la forma de hablar y de referirnos a los problemas, ¿no? Claro, y también mito, ¿no? Porque, bueno, por ejemplo, en la definición normalmente común de drogas, ¿no?, ya no se incluyen casi alcohol y tabaco, ¿no?, que son probablemente las drogas que hacen más daño en nuestra sociedad, ¿no? Esto también ha cambiado mucho, ¿eh? También ahora ya, de hecho, todo el mundo habla de eso, de drogas legales o institucionales y de drogas ilegales o no institucionales, porque es que era insostenible. Es verdad que a nivel popular todavía a veces se hace esta distinción, ¿no? E incluso algunos que deberían saber. A ver, no es que sea lo mismo, porque el hecho de que sea legal facilita unas cosas y dificulta otras. Claro. ¿No? Pero bueno, como drogas son tan drogas, fin, y el alcohol, el delirium tremens del alcohol es el más terrible, el síndrome de abstinencia es el más terrible de todas las drogas, ¿no? Eso es una cosa curiosa, ¿no?, que me acuerdo que me dijiste que es el único síndrome de abstinencia que puede matar... Sí, más que el de la heroína. Y esto, mira, el otro día lo estaban comentando unos médicos que en un debate que, bueno, me hizo gracia, bueno, menos mal que también lo dicen estos así de manera tan clara, ¿no?, porque es evidente, y que el síndrome de abstinencia de la heroína en parte vino por la idea del alcohol. O sea, con los mismos clínicos que no tenían experiencia de la heroína dijeron, bueno, si esto es tan terrible, tiene que ser por lo menos como esto. Y bueno, un poco le asignaron a la heroína el mismo tipo de gravedad que al síndrome de abstinencia del alcohol, ¿no? Bueno, vamos a hacer la agenda un minutito, se nos está acabando el tiempo, nos quedan 5 minutos de programa y queremos que pues plantear las alternativas al ocio también, ¿no?, desde la pulpería. Doncs sí, ràpidament, una mica d'actes per aquest cap de setmana. El professor Romaní abans parlava del tema de sectes, doncs precisament aquest dijous, dia 12 de juny, hi ha un acte per l'apostasia, organitzat pel col·lectiu gay de Barcelona i el grup Motivados, en què es farà una roda de premsa performàntica, hi haurà Maribollo Trans Cabaret, i amb el que es pretendrà donar una visió desdramatitzada, divertida i alhora solemne d'un acte tan important per a una persona com el bateig, la seva apostasia. Això tindrà també com a convidats la gent de Teus de Catalunya i nosaltres marxem, i aquest acte per l'apostasia col·lectiu es farà el dijous 12 de juny aquí davant de la Catedral de Barcelona a partir de les 7 de la tarda. Uh, També un altre acte important d'aquest mateix dijous 12 de juny, la presentació de l'informe anual sobre la tortura a l'estat espanyol. Això serà al Centre Pati Llimona de Barcelona, que com sabeu està al carrer Regomí, a partir de 6:15 de la tarda aquest dijous. Passem al dia divendres, dia 13 de juny, perquè a l'Ateneu Rosa de Foc, grans amics nostres, al carrer Ben Tallat 26, hi haurà una cafeta sobre el decreixement, a partir de les 8 del vespre. I per acabar, en aquesta agenda reduïda d'avui, el dia divendres 13 de juny també, a partir de les 8 del vespre, una xerrada a la Quimera de Gràcia, concretament sobre Thin Clients Operating System o com aprofitar els equips informàtics antics per obtenir totes les prestacions modernes, tot això sense generar més ferralla tecnològica. Aquesta xerrada el dia divendres 13 de juny a la Quimera de Gràcia, que com sabeu està al carrer Verdi 28, a partir de les 8 del vespre. I per acabar, no me n'oblidava, he sigut avisat per aquí pel Fernando hàbilment, el dissabte dia 14 de juny a la plaça de la Virreina durant tot el dia al mercat d'intercanvi i festa de l'Ateneu Rosa de Foc. Això a la plaça de la Virreina, allà a Gràcia, el dia 14 de juny. És el 6è aniversari de l'Ateneu Rosa de Foc. Y esa fue la agenda semanal. Estamos en los últimos minutitos del programa, yo no sé. Bueno, sí, nuestros invitados quieren decir algo más de que se le ha quedado con ganas de decir algo. Ya vemos que nadie ha llamado para decirnos el verdadero sentido de los hijos de la Magdalena. No podemos regalar una vez más. Si en las próximas horas alguien nos envía un mail a pulperos@gmail.com también lo tendrá. Y no sé, muchísimas gracias por haber estado aquí. Y bueno, seguro que volveremos por aquí otra vez. No sé si en la web pueden encontrar alguna MySpace o un no, web, puesto, no, todavía no tenemos de esas cosas raras, pero no, básicamente estamos preparando y bueno, aseguro que hay vídeos en YouTube, han puesto gente material. Sí, he visto yo algunos vídeos. Nosotros no hemos hecho nada, todo el pueblo. Mejor. El club de fans. Bueno, profesor, aquí te saludamos y te renovamos el invito cuando quieras volver otro día, ya sabes, aquí está abierto, siempre abierto para todos, bueno, para todos, ¿no? Pero bueno, para... Vale, vale, muchas gracias, yo. Si puedo y tengo que decir algo, pues veré. Muy bien, sí, es un canal de comunicación abierto. ¿Y ahora sigues trabajando con estos temas? Sí, voy haciendo cosas, aunque ahora trabajo más sobre salud, más en general, en relación al consumo, precisamente, ¿no? El consumo de cosas, de objetos, no de drogas, solo. Pues aquí seguiremos charlando porque se nos va el tiempo. Seguiremos fuera micros, cerrando esta interesante conversación. Ya lo sabéis, lo que os decimos cada lunes: apagar la televisión y, si podéis, tirarla por la ventana. ¡Adiós! Porque não sei chorar, eu fico triste a sofrer. Estou certo que o riso não tem nenhum valor. A lágrima sentida é o retrato de uma dor. O destino assim quis de mim te separar. Eu quero chorar, não posso, vivo a implorar.